altar donde lo conocí, su mirada era el espejo de las nubes y el infierno de aquel bar donde se iba a ir a matar. Y escuchando el Mafalda Guerra y charlando con el Josué Jereduz, que está aquí en el estudio, este que estábamos escuchando, que esta es una canción que se llama Robertino, que bueno, habla de la historia de un personaje ahí de San Telmo que conocí por el 2012 más o menos. Bueno, tocaba ahí en una esquina con un grupo, los pibes del Método. Y yo tocaba el piano, entonces en un momento estábamos así de recreo y vino Robertino y empezamos a hablar, ¿viste? De Maderna, de algunos pianistas tangueros. Y bueno, y le compuse una canción. Por suerte, me acuerdo que lo vi, escribí unas letras, durante la semana hice el tema y después fui al otro domingo, ¿viste? En la feria de San Telmo, que ahora está media complicada, sí, porque sí. Han puesto, bueno, hasta reprimido ahí. Sí, muchas limitaciones realmente para poder estar. A nosotros nos sacó el cura, nos sacó. Mira. Cuando tocábamos ahí, nos sacó la policía, todo, hasta que más o menos los artesanos en donde nos ubicamos, ¿viste? Tenés buena onda y ya, viste, te quedás ahí, pero claro. Y bueno, y le pude mostrar el tema a Robertino, tenía 76 años, no, viste, y bueno, se lo canté a capel y después no lo vi más. Pero vos. Quedó ahí la canción y bueno, y es significativa en la banda, la verdad que siempre es un momento lindo. Lo bueno es que la pudo escuchar. Sí, pudo por lo menos escuchar la letra, viste, claro. Así. Después, bueno, por eso el tema empieza con un solo de piano, viste, porque justamente por ahí vino el encuentro con él. Mirá, qué loco. ¿Cómo está la cuestión allá en Buenos Aires para tocar? Hay lugares, abundan lugares, me imagino. Sí, hay lugares, obviamente. Después también hay que ver, viste, la manera en la que uno quiere tocar, ¿no? Hay todo tipo de tratos como en todos lados. En el ámbito del tango, las milongas, hay teatros, salas. Bueno, bares, etcétera, centros culturales. ¿Ustedes particularmente acceden a lugares para poder tocar? Y nosotros por lo general tocamos en milongas y en algunas salas. El año pasado hicimos hasta Trilce, una sala que está ahí en Boedo, que es muy bonita. Pero bueno, como en todos lados, obviamente, más en el mundo under, independiente, es muy difícil convocar y llenar una sala, claro. Y todo, como en todos lados. O sea, me parece que hay una situación, viste, de que uno va a Buenos Aires y la rompe, y bueno, no, hay más posibilidades, porque es una ciudad más grande, hay más personas, y hay todo. Más competencia. Pero también hay que remarle, y la ciudad, por lo menos en mi experiencia, la verdad que, bueno, tuve claro que quería ir a hacer un par de cosas muy puntuales. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a que no me abrume la ciudad, porque si no a veces salí, viste, no sé, a buscar un laburo o algo y no sabes para dónde ir, viste, el ritmo, viste, te pasa por encima, y si a veces no tenés un poco, viste, más o menos claro qué es lo que querés, a qué vas y por qué estás ahí, la pasás mal, o sea, la pasás a veces mal, sí, de cualquier manera, pero qué sé yo, la verdad que a mí me encanta la ciudad porque también la he pasado muy bien y eso, tiene, por lo menos en lo que hago o en el mundo, no sé, del tango, no, a mí me parece que allá hay una situación que te subís a los taxis, no sé por qué, eso hablábamos el otro día con un amigo, no sé por qué los taxistas saben tanto de tango, ¿no? No sé por qué, o sea, es como que te cuentan historias, sí, algunas no sabes si son chamullos, pero la verdad que es como que hablábamos con un amigo de esa coincidencia, así, viste, de que de repente, no sé, vas por cualquier lugar y encontrás disco, encontrás gente que. Y entonces en ese sentido está bueno, pero eso no quiere decir que el tango sea de ahí. Para mí, yo considero que el tango es una música universal, que tiene que ser interpretada y tocada de todas las perspectivas, un ritmo, y tiene que ser de todo el mundo, realmente, y hecha en cualquier lado, de la perspectiva que tenga que ser, y como tenga que ser, y desde ahí crecer y evolucionar como música. Y en eso también es lo que digo en relación al futuro, o sea, como que me parece uniendo lo anterior. Sí, que está bueno eso, viste, que el pensar el tango es eso, como una evolución como música, y si bien obviamente respetamos y creo que hay una base muy sólida en lo que es lo tradicional, lo clásico. Claro. Creo que bueno, que hay mucha gente que ha hecho eso, que se hace, y que bueno, justamente hay que aportar. Bien, sí, aportar desde el lugar y también desde la música y lo que hay en la cabeza de los músicos de ahora, ¿no? De, claro, las claro. De las músiques. Exacto. Porque realmente tenemos otra data, otra información, y bueno, ahí sí. Es una música más del tango y hay que interpretarla desde el lugar que estamos. Totalmente. Acá en Feroz América el tango es parte de música latinoamericana, entonces. Tal cual. Siempre tiene su espacio y su lugar, ¿no? Vos tenés un oficio que es un oficio bastante particular, que es el de arreglar y afinar pianos. ¿Es así? Sí, tal cual. ¿Cómo aprendiste eso? Y mirá, de alguna manera empecé a aprender a los 13 años, 12 años que empecé a estudiar piano, y mi vieja me alquilaba un piano para que yo estudiara y estaba destruido el piano. Entonces el señor que iba a arreglarlo, que me lo recomendaba mi profesor, yo lo que me alquilaba en el piano trataba de estudiar más, ¿viste? Yeah. Entonces parece que era un alumno, entonces como que le pedía mi profesor a este señor que me dejara el piano lo mejor posible, pero había un laburo que realmente no se podían hacer en mi casa, entonces él me iba dejando tareas, así, y bueno, así fue aprendiendo. Después ya me pude comprar un piano, también fueron pasando otras cosas, hasta que bueno, ya llegó otro piano a mi casa, que bueno, ahí ya lo arreglé yo, lo afiné yo, y después ya empecé a arreglar el piano a amigues, gente, y un día, sin darme cuenta realmente, esto siempre lo digo porque estoy muy agradecido, porque me gusta mucho lo que hago. Nunca me había imaginado que iba a ser afinador de piano. Claro. Y bueno, y un día sin darme cuenta me di cuenta de que era afinador de piano. Mirá vos. Pero después de muchos años, porque no sé, hará 4 o 5 años que estoy trabajando de esto, y como te digo, empecé después de tener la posibilidad de trabajar, de estar en algunos talleres en Buenos Aires, de gente, o sea, adquirir otros conocimientos. Claro. Y también, bueno, la experiencia de trabajar permanentemente en distintos pianos. Realmente hay pianos que son muy similares, pero es muy difícil encontrar un piano que sea igual a otro. Ajá. Y eso, bueno, es como que también te lo va dando el oficio, el estar ahí con los pianos. ¿Hay más pianos extranjeros que nacionales? O y todos los pianos ha son extranjeros. ¿Ha habido fábricas nacionales de pianos? Claro, pero las fábricas nacionales son fábricas que ensamblaban pianos. La Ajá. única fábrica que hubo que fabricaba componentes es una fábrica que se llama La Primera, que fabricaba las arpas también, pero después hay marcas como Bullsteiner, creo, no, soy malísimo con las pronunciaciones, pero que se ensamblaban en Santa Fe. Son pianos que tienen componentes alemanes, algunos tienen componentes americanos, pero se ensamblaban en Santa Fe. Después hubo una fábrica en Brasil, creo que hay una fábrica en Ecuador, pero acá en Argentina eso es lo máximo que hubo, y el resto, la mayoría de los pianos, bueno, son alemanes, americanos, algunos franceses. Y bueno, ya después hay pianos un poco más modernos que pueden ser chinos, japoneses. Claro. ¿Cuántas cuerdas tiene un piano? Y un piano tiene entre 220 y 240 cuerdas. Porque tiene 88 teclas, pero la gran mayoría de las teclas tienen 3 cuerdas por tecla. Ajá. O sea, se afina, cuando uno afina una sola tecla, estás afinando 3 cuerdas a la vez que tienen que sonar exactamente igual. Que eso es lo que se llama la afinación del unísono, de la nota ajá, sola. Ajá. Sí, son muchas. ¿Y cuántas me dijiste? Y entre 220 pianos más chiquitos, capaz de 85 teclas, por decirte, 215, creo que alguna vez conté uno de 217 cuerdas, por aproximadamente, y después hay pianos que tienen 240. El otro día justo afiné un piano que tenía en las partes agudas, bastante particular porque no suele ser así, 4 cuerdas en los agudos. 4 en una tecla. En una tecla, en la parte, en la sección o aguda. O sea que el martillo golpea las 4 juntas. A la vez, claro. A la vez. Claro. Y ese piano, no sé, debe tener más todavía. Pero ese piano es muy puntual, era un piano muy puntual que estaba en esa fabricación. ¿Tiene diferencia, obviamente, en el sonido, pero en algo más, un piano de cola a un piano de pared? Claro, tiene diferencia en el mecanismo, porque tiene un doble disparador el piano de cola, que hace que la reacción mecánica de la tecla sea mucho más precisa. Ajá. Es una perfección del mecanismo vertical. Mirá lo que estamos aprendiendo. Bueno, pero está buenísimo realmente muy, que se aprenda esto y, bueno. Que sea como, como que, porque siempre todas estas datas, viste, estos oficios así medios del pasado, claro, son como medios ocultos, viste, está bueno. Más allá de que no creo que haya muchos afinadores de piano, digamos, no creo que sea un oficio donde abundan, ¿no? Afinadores claro, de no. piano. Creo que entonces, no. Es algo muy selectivo porque quizás ahora te podés ayudar con afinadores electrónicos, pero en su momento era con un diapasón nada más. Sí, de todos modos, realmente es una herramienta más el afinador electrónico, porque al momento de temperar un piano, o sea, de hacer que los intervalos suenen armónicos y que suenen afinados, el afinador no te permite hacerlo. No sirve, hacerlo. Parece, no claro. sirve porque, por ejemplo, yo tengo mi diapasón, está en 440 y un poquito más. Y yo afino con ese diapasón. Entonces después si afino todo con el afinador, voy a tener que afinar todo corrido, todo, ¿entendés? Claro, exacto. Entonces sí claro. sirve como una herramienta para hacer muchos trabajos o, por ejemplo, para optimizar y saber dónde estás parado y bueno, y vas más claro. o menos, pero realmente la afinación temperada es con el oído, es natural y te puedo asegurar, por lo menos en mi experiencia, seguramente hay otras experiencias, no sé, porque es un mundo también que tiene mucho de la impronta y de la subjetividad y del claro. gusto, no sé, yo realmente claro. hoy cada vez que afino un piano trato de buscar el sonido que a mí me gusta, el timbre, viste, como esto te digo, capaz que el la, hay algún la de un piano X que me gusta un poquito más agudo, otro un poquito más grave, claro. y lo voy haciendo así y lo tomo como una acción artística también. Entonces, bueno, estimo que eso es un poco así. Y bueno, como te digo, el afinador, volviendo a eso, sirve como una herramienta que te puede ayudar a optimizar tiempo, algunas cosas, saber, como te digo, dónde estás parado en determinado momento. Claro. Porque bueno, uno también el oído se cansa, ¿viste? Claro, sí, seguro. O sea, entonces, seguro. Pero, ¿cuánto tiempo te lleva afinar un piano completo, afinarlo completamente? Y si el piano está en buenas condiciones y tiene el clavijero bien y todo, entre aproximadamente 2 horas. Ajá. Entre 2, 3 horas, 1 hora y media, 3 horas, dependiendo. Y además de afinar, arreglas pianos. Claro, sí. Trabajo con la parte mecánica, el instrumento también. Uh-huh. Ahora, bueno, estoy acá en Mendoza porque estoy emprendiendo un taller de pianos. Que, a ver, contando un poquito. Que realmente me entusiasma mucho. Es un lugar, bueno, donde tengo mi taller y que también están llegando pianos de gente que capaz que no sabe qué hacer con el piano. Entonces lo recibamos en consignación, lo arreglamos, lo vendemos, viste, en condiciones que sean óptimas, sobre todo para el mantenimiento, que no sea, o sea, que compres un piano y que después tengas que mantenerlo y que sea un gasto, sino con garantía, o sea, y con esta idea que te digo, que te contaba, no sé si al aire o recién tras el micrófono, de que esta cuestión de eso, de acercar el piano a algo más popular, más natural, exacto. quitarle ese romanticismo de que es algo tan difícil de adquirir o tan difícil de arreglar, creo que va por ahí, no solo en el oficio de la lutería en relación al piano, que no sería lutería, sería un mecánico, ¿no? Porque no fabrico pianos, pero sí en el más o menos también lo que uno va teniendo en cuenta, informándose de otros colegas, por ejemplo, en el mundo de los bandoneones, también existe un poco eso, ¿viste? Y veo que también hay otros colegas que están en la búsqueda de eso, justamente de quitarle ese romanticismo, de hacer más accesible, porque realmente eso es lo que ha alejado mucho a estos instrumentos acústicos que requieren un mantenimiento, un amor realmente, un cuidado, los ha alejado y han sido reemplazados hoy en día en Buenos Aires. Por ejemplo, vas a Baldwin, antes, hace 40 años, o 30 años, 20 años, ni siquiera tanto, o al igual que Pianos del Sur o Royal Piano, tenían salones de pianos con pianos para vender y hoy día tienen pianos eléctricos. Y eso es un poco por esta situación, viste, que la misma persona que trabaja ese piano le no acerca la posibilidad de poder hacer eso algo más cercano. Entonces, sí, de entrada, digamos que el piano, estudiar piano en la escuela de música era quizás una carrera que, más allá del tiempo que te podía llevar, de mucha dedicación, ¿no? Y si la hija o el hijo quería estudiar piano, había que comprar un piano, meterlo a la casa, y eso era un costo bastante oneroso, me imagino, ¿no? Claro, sí. En su momento. Hoy en día la verdad que no puedo ser ajeno a la realidad de que sí, seguramente, por ejemplo, mantener un piano, trasladar un piano, son trabajos que no son seguramente de lo más económico. Eso es la realidad. Pero sí creo que hay posibilidades o cosas de, como por ejemplo, no sé, pianos que quedan en desuso y que en teoría no se pueden arreglar y que sí se pueden arreglar, claro. Y que realmente están ahí abandonados, claro. Y que capaz que en vez de comprar un piano nuevo se puede arreglar un piano así y es mucho más accesible, y está lleno por todo el, parece que no, pero hay, claro. Y bueno, debe haber. Y también esta cuestión de que la persona que también tiene el piano sepa cómo funciona el piano. Me cruzo con colegas, estudiantes de piano que capaz que no saben cómo funciona el mecanismo de un piano, que capaz que de repente está bien para temperar y afinar un piano, bueno, es algo más complejo, pero capaz que, no sé, si te rompió una brida, la pegás con Poxirran y sabes cómo anda y claro, sabes el mecanismo y, claro, esa, y no tenés que llamar al afinador, por decir, no sé, situaciones, claro, que acercan a la persona también al instrumento, al músico, que yo también considero que como pianista, que bueno, también llevo un buen rato tocando y estudiando, a mí me ha cambiado la cabeza completamente, digamos, el contacto con el instrumento de otro lugar. El saber el interior del instrumento, ¿no? Sí, conocer, totalmente. ¿No? Sí, te juro, me pone piel de pollo en este momento, las veces que, no sé, que he encontrado, claro, pianos que no se pueden usar y que, o sea, o que en teoría no se pueden arreglar y que volverlo a escuchar, obviamente con sus mañas, con sus ruiditos, capaz que, claro, claro, que quedan todavía así, pero que se pueden tocar, se puede hacer música y que para mí eso es lo más importante, que en, claro, un instrumento donde pueda fluir la música. Después, obviamente, hay diferencias de categoría de instrumentos, instrumentos de concierto, instrumentos de estudio, claro, instrumentos, claro, pero lo importante es que los pianos suenen para mí, ¿viste? Claro. Que vibren y que se pueda hacer música desde ese lugar, claro, claro, cualquier persona. Uno, el contacto que yo recuerdo, el primer contacto que tuve con un instrumento fue en la escuela primaria, que la maestra tocaba el piano, ponerlo, ¿no? Era, y que era un armatoste, y vos veías un mueble grandote. Claro. Que ni sabías cómo salía el sonido de ahí. Eso. Una caja mágica es eso. Claro, ¿viste? Eso, ahí está. Bueno, que eso sería lo que me gusta, que es que ser una caja mágica, claro, es un cuerpo realmente que vibra. Así, exacto, que está bueno conocerlo, ¿viste? Saber dónde, por qué percuten. Hay un martillo que percute en una cuerda. Como es un instrumento de percusión. Es un instrumento de cuerda percutida, tal cual. Claro. Mirá vos. Y sí, ahí. Bueno, fue la perfección del clave, del clavecín. Claro. Que era de cuerda punzada, tenía una púa, la tecla. Ah, era punzada. Claro, y un señor que se llamaba Bartolomeo Cristoferi, era un fabricante, no sé en qué corte era que trabajaba, hay documentos en internet, y hay data de 1690 más o menos, que empezó a tratar de buscar, por eso se llamaba pianoforte, porque trata de buscar la sensibilidad, porque el clave, al ser la cuerda pellizcada por una púa, siempre sonaba al mismo volumen. Entonces, ajá, él trató de buscar, de quitar esa situación y poder perfeccionarlo a que puedas tocar más despacito y más fuerte. Claro. Entonces ahí llegó a la resolución de que tenía que percutir la cuerda. Pero ¿qué pasaba? Al percutir la cuerda, que era una sola cuerda, perdía volumen el sonido, perdía sonoridad. Entonces por eso tuvo que poner primero dos y después tres. Para que cuando percuta, entonces ahí vos podías tocar más despacito y más fuerte, y el piano sonaba en distintas dinámicas, entonces para el intérprete era mucho más rica la parte interpretativa. Qué interesante ese, todo un desarrollo. Sí, hay los primeros pianos que hay en museos de él son de 1720, pero hay escritos de este señor que, no sé, era un monarca, que en donde trabajaba este señor Bartolomeo Cristóferi, que era el que tiene escritos que dice, ahora Bartolomeo está experimentando con, tenía otro nombre, ¿viste? Mirá, con un piano que percute, no sé, y bueno, eso. Mirá, qué buena historia. Sí, sí. Increíble. Porque después hay otro parecido al piano, con la misma estructura, pero es con fuelle, puede ser, donde, mira, se inflan. Yo lo vi en una iglesia una vez, que tenía que tirar unas manijas. Era como un órgano. Era como un órgano que se inflaba algo y después a la tecla era como que salía el sonido. Mirá. Pero era algo a través del aire. Claro, más órgano será. Como un órgano. Claro. Lo que hay muy parecido, que es de la familia de los pianos, son las pianolas, que son las que vemos en las películas, que suenan solas. que esas tienen rodillos y un sistema de pedal que hace que todo el mecanismo se accione y percuta. Viste que son las que ve el fantasma, que se mueven las teclas y suenan. Exacto. Ajá. Y bueno, esas son todas, la mayoría son americanas, son de Estados Unidos, se desarrollaron, entonces tienen el rodillo adentro y hay pianos que son hermosos, no sabes el sonido que tienen, porque los han adaptado y le han sacado toda la máquina de la pianola, los rodillos, y tienen un mueble gigante y están preparados para sonar solos, entonces suenan fuertísimo. No necesita amplificación. Claro, no. Y nada, y esos pianos tienen una sensibilidad increíble, ¿no? Son muy lindos, pero han sido esto que te digo, pianola. Yo la verdad que no sé nada del mecanismo de la pianola. Sí, me encanta, porque de hecho con el profesor que estudiaba de adolescente, él tenía una pianola, así que no tenía el rodillo así adaptada. Ajá. Y me encantaba estudiar ahí, me quedó el amor, viste, por las pianolas. Que, o sea, son pianos verticales, pero que no tienen el mecanismo, a eso me refiero. Exacto. La pianola, el mecanismo que andan solas, la verdad que hay pocas funcionando que he visto. Y eso ya venía con la música. Claro, como una partitura ya incluida. Claro, digamos, que tiene puntitos y que tenés que comprar el rodillo y ponerlo. O sea, es el sistema de la cajita de música. Exactamente, sí, claro. Sí, tal cual. Bueno, y bueno, justamente me hace acordar a ahí Acho Stoll, que es un compositor de tango, colega de Buenos Aires. Él ha hecho música con unas cajitas que compraba en Europa, que vos podías componer con la partitura, le ponías el puntito. No te puedo. Entonces compones tu música y le das rosca y suena. Qué bueno. La melodía de lo que está buenísimo. Qué bueno, mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Che, y si alguien quiere afinar un piano, ¿cómo se te encuentra vos? Y en Facebook está el Taller de Pianos. Pueden buscar la página Taller de Pianos. Si no, bueno, Josué Gereduz, mi perfil de Facebook. Ajá. Y eso, básicamente. Y ahí podemos contactarnos. Porque muchas veces pasa, viste, que justamente como hablabas, ¿no? De que hay un piano abandonado en la casa, y la verdad que es una pena que un instrumento musical esté mudo, ¿no? Tal cual, no, seguro que sí. Olvidado. Y eso, también hay gente que también busca pianos, entonces pasa eso, ¿viste? Siempre hay, claro. Y como están las cosas, realmente a veces no es fácil conseguir un buen piano a un precio accesible, entonces a veces esas cosas sirven, ¿viste? De repente alguien que tiene un piano no lo usa, le viene bien, se arregla el piano y tiene otras posibilidades. Esa es una alternativa. Después hay otras, qué sé yo, no sé. Pero sí, seguro. La verdad que a mí me gusta mucho. Siento que es una militancia por los pianos, realmente. Claro. Porque suenen. Todo empezó en realidad un poco por eso, porque en el tango, en el mundo del tango, es como que es distinto tocar en un piano acústico a tocar un piano eléctrico, porque el piano acústico se pega a lo acústico del bandoneón, al acústico del violín, al acústico del contrabajo. Entonces, un poco camino, este destino que más o menos me encontré, tiene que ver con eso, con que de alguna manera yo empecé a afinarme mis pianos, porque iba a tocar ponerle acá a los dos amigos y llevaba mi piano, cuando todavía no estaba el piano de los dos amigos, y lo afinaba ahí, iba con el flete, con un par de amigos que me ayudaban, lo afinábamos y tocábamos así, y bueno, y así también fue gestándose esta situación de tratar de colaborar cuando hay lugares que tienen un piano que hay que tiene que ser usado, está bien, es un trabajo hacerlo, pero está bueno después a esos lugares brindarle una garantía de que después el piano se mantenga o colaborar por ahí, y como una colaboración a la cultura, digamos, también, ¿no? También desde el lugar de afinador. Digamos. ¿Te ha tocado arreglar o afinar pianos importantes, así? Es decir, acá en este piano tocó Darienzo, ponele. Y mirá, he afinado el piano de John, que lo han tocado varios. Fito Páez. Ion es la. El estudio de grabación de Buenos Aires. Después, bueno, el piano acá de Teatro Quintanilla. También afiné el piano del Teatro Independencia para el concierto de Liliana Felipe, que lo llevaron ahí al Le Parc. Le pude afinar el piano a Liliana Felipe. Después hay. Sí, qué sé yo. La verdad que el piano de John fue. Lo afiné para un par de. Icónico debe ser eso, porque haber tocado todos ahí. Sí. Y después, por ejemplo, bueno, hay pianos, viste, de colegas que a mí me parecen también muy, muy importantes, que sé que ahí componen cosas y pasan cosas, y bueno, es muy, muy bonito, qué sé yo. Acá, por ejemplo, hay. está, por ejemplo, la Elvis, que le ha afinado y que ya tiene el piano, bueno, el piano de los dos amigos. En Buenos Aires le afino el piano a Cucuza, le afino el piano a Dacho, a Juan P. Martínez, que es un pianista también que admiro mucho. Sí, por suerte, la verdad, uno se va encontrando con en lugares lindos y bonitos. Es un oficio que hay que ir haciéndose el lugar, ¿no? Ir por recomendación o por ciertas cosas que van saliendo, ¿no? Sí, tal cual. Qué interesante, che. Muy interesante el mundo del piano. Bueno. Cosa que yo, por lo menos, estaba totalmente ajeno, ni me imaginaba que tenía tantas cuerdas. Tantas cuerdas. ¿Y cada cuerda tiene su llave o...? No, o lo que sí hay distintas medidas de llaves. Hay pianos antiguos que tienen medidas que ahora no vienen en las llaves, que es muy difícil de conseguir esas llaves. Pues hay pianos de distintas medidas. Los pianos americanos tienen una medida, hay pianos alemanes de dos medidas distintas. Eso sí. Pero después, generalmente, el mismo piano tiene la misma medida de clavijas, digamos. Claro, exacto. Sí. Muy bien, che. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Puede ser, mi amigo Marcelo?